Corsica, modulez votre fréquence. Escribe Javier Manríquez. Dejo en la geometría de los llanos vagar mi voz oscura, no mi ruego. Pero llueve en el primer encuentro y se lava todo lo que parecen ángulos en la memoria de la noche, para que algo brille y vuele y se seque. Boca nada, boca toda que besa las palmas de mis manos. Boca toda que besa las palmas de mis manos. Phonopoetics.